En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda en el sistema W Radio Colombia. Estas son las Edumérides correspondientes al 29 de agosto del año 2019. Vamos a viajar a través del tiempo, a revisar acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta y aprenderemos una que otra cosita. Así que, como diría la cevichica, tal vez al final de este programa bajemos los índices de ignorancia un poquitico. Este es el 241º día del año, es decir, el día 241. ¿Y cuánto nos quedan para terminar el 2019? Pues solo 124 días. Claro, hoy 29 de agosto hay varias celebraciones alrededor del planeta Tierra y algunas de esas celebraciones son: hoy se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. En Guatemala están celebrando el Día del Cartero, pero con eso de que ya no estamos escribiendo tantas cartas, yo creo que este día tal vez en un futuro próximo desaparezca. En Ucrania hoy se celebra el Día de los Mineros. En Polonia están celebrando el Día de la Policía Municipal. En la India están celebrando el Día Nacional del Deporte. Y también ahí mismo en la India están celebrando el Día del Lenguaje Telugu. Y hoy 29 de agosto hay una celebración que me parece muy llamativa, pero les voy a poner una canción que es esta. Un poco fuerte. Bueno, es que hoy se celebra el día del chop suey o chop suey o chop suey, como usted le quiera decir. Y esta canción se llama así. Si no la conoce, se la presento. Es de la agrupación System of a Down. El objetivo de celebrar el día del chop suey es resaltar el aporte que la culinaria china ha tenido en diferentes culturas. Además, existen varias historias de cómo se creó el chop suey, que según algunos significa piezas variadas. Y claro, es que está compuesto de un montón de cosas. Historia número uno de cómo se creó el chop suey. Nos ubicamos en 1892, cuando el primer ministro Lee Hong-sang visitó Estados Unidos y el chef encargado de la cena debía preparar una comida que se adecuara tanto para los paladares chinos como para los paladares estadounidenses. Y como no tuvo de otra, combinó varias cosas, entre esos sobras, y así, voilà, nació el chop suey. Historia número 2 de cómo se creó el chop suey. Nos ubicamos en San Francisco, Estados Unidos, en el año 1860. Unos mineros borrachos llegan a un restaurante amenazando al chef para que les dé comida, pero el chef ya no tenía nada en su alacena. Así que, como en la historia número 1, este hombre también tomó las sobras y las cocinó en un wok, y así se dice que nació el chop suey. No sé cuál de las dos historias es la verdadera, pero las dos utilizan sobras. Bueno, pasemos a la música. Año 1958, 29 de agosto, nos ubicamos en Gary, Indiana, Estados Unidos. Ese día nació allí Michael Joseph Jackson. Claro, el rey del pop, Michael Jackson, nació en un día como hoy, pero en 1958. Así que arrancamos nuestro programa de hoy con una canción que fue número uno en Bélgica, Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos. Es de 1979, Michael Jackson nos dice: no te detengas hasta conseguir lo suficiente. Don't stop till you get enough.